Rossi, Héctor Rossi, Diego Coren, Oscar Forlano, Diego Morris y Leo Paradiso hacen Esto es Racing. Esto es Racing. Champa País, buen día, bienvenidos, aquí estamos haciendo esta Racing por la M Argentina, por la 570, aquí con mucha información, como es habitual después de un día importante ayer, ¿no? Porque ha sacudido al mundo la muerte de Hugo Chávez y todos con esa información, pero nosotros aquí estamos para brindar una hora de toda la información de la Academia, que está entrenando a puertas cerradas allí en Avellaneda. Pensando en el partido del próximo fin de semana, que se va a estar disputando el sábado 20-15 en San Juan, con el arbitraje finalmente de Carlos Maglio, allí va a estar jugando Racing el partido por la fecha número 5, y también está, porque esto se sortea los días martes también, el horario, el día de la fecha número 6, de la jornada número 6, donde Racing va a recibir el domingo 17 de marzo, 6 y 10 de la tarde, a Belgrano de Córdoba, en otro partido en el cilindro de Avellaneda. Pero nosotros tenemos mucha información. Hoy está un poquito más canoso que todos los días. Era, yo no sé si es el verano o qué. Su chomba azul habitual, lisa, para los que no, imagínenselo, con la marca que usaba Caruso Lombardi. Está mi amigo Diego Morris. Morris, buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo andas, Martín? Buen día para vos, para toda la gente de Racing, metiéndose obviamente en el medio de la semana, este día sándwich, donde imagino que ya acercándose de a poco al fin de semana, hoy estaría interesante desmenuzar un poco el equipo de Subeldía, los posibles que pueden, o sea, los posibles 11 para jugar frente a San Martín el sábado, y también, viste que se habla mucho de esto de, se repite el hecho de que el plantel sigue siendo corto, y de que Racing no tiene recambio en algunas posiciones. Yo voy a desmitificar eso, y lo voy a hacer con pruebas, con nombres. Sí. Tal vez uno puede después analizar y decir, no, pero Morris está diciendo cualquier cosa porque este jugador no tiene nivel para jugar en Racing, pero si está dentro del plantel, imagino que el entrenador lo debe tener en cuenta. Entonces, si el entrenador lo tiene en cuenta, hay que sumarlo, porque Racing tiene en casi todas las posiciones dos jugadores. Entonces, después si querés lo analizamos un poquito mejor, más puntillosamente. La realidad es que después, obviamente, uno puede hacer el balance que decía antes. ¿Tiene nivel para jugar en Racing? ¿No tiene nivel para jugar en Racing? Esto que decías vos el otro día. El entrenador pudo haber tomado una decisión y dar una vuelta de timón antes de empezar el campeonato porque no estaba de acuerdo con cómo le armaron el plantel. Es otra historia. Sí. Pero ahora que estás en el barro, tenés que ensuciar. Me parece que después no hay excusas, porque hay muchos planteles en la Argentina que no tienen la posibilidad de contar con jugadores que a priori, antes de llegar a Racing, tenían un nombre, como Camoranesi, Pepe San, Ortiz, Volati, y ya los chicos que estaban desde el año pasado. ¿Sabes lo que pasa, Diego? También para traerlo a la mesa, ¿no? Todos los jugadores que vos nombrás, me nombraste 5 o 6, en su mayoría, de los 5 o 6, 4 queríamos todos que vengan a Racing. Ninguna duda. Todos, inclusive, hinchas, dirigentes, el mismo técnico que confía. Entonces digo, a veces las apuestas no te salen mal, sino que no te salen como vos querías o como vos pretendés. Esa es la culpa de todos. O, digamos, ¿por qué vamos a En este caso decir, no, la culpa de Subeldía que lo trajo a Sani y no lo trajo a Scocco. Y bueno, él lo conocía a Sani y a Scocco no lo conocía. A Scocco lo conocían los dos compañeros como Saja y Pelletieri. Y dijo, bueno, pero si yo tengo a San, que lo quería Independiente, que lo quería el resto de los equipos de fútbol argentino. Lo mismo pasó con el Tano Ortiz. El Tano Ortiz era una pelea constante con Independiente y le ganaste la pulseada. Villar sabía que se iba de Godoy Cruz porque él quería irse. Y estaba entre Independiente, también se había en algún momento nombrado Vélez, digo. Y volviste a ganar esa pulseada. Entonces digo, en ese sentido, en el mercado anterior, casi no se manejó mal. Es que no hablo de mal manejo, hablo específicamente de decisiones del entrenador. Porque si el entrenador es el que recalca en el torneo pasado y en este que el plantel es corto, como una excusa, específicamente, y acá no me meto en el resultado, vuelvo a repetir, siempre hablo de rendimiento, el resultado creo que es una consecuencia casi siempre del rendimiento de un equipo, poner excusa, lo veo al entrenador últimamente abriendo mucho el paraguas, como la semana previa frente a Independiente, el hecho de, espero que Aval no sea localista y no hablando nada del partido, sí. Hablando en este caso de que el 555 era necesario, era justificado, como atajándose, como está muy a la defensiva. Y si está a la defensiva, Subeldía, que es uno de los entrenadores que más apoyo del periodismo ha tenido, y que la gente de Racing lo ha bancado y lo sigue bancando, sí. Porque siempre habrá alguno, como yo, sí. Que no está de acuerdo futbolísticamente con el técnico. Sí. Pero la gente de Racing, el técnico, debe saber que lo ha apoyado siempre. Y hoy todavía lo sigue apoyando a pesar de la derrota frente a Independiente. Entonces digo, ¿no será momento que el entrenador encierre con los referentes de Racing y realmente les diga qué es lo que quieren? Porque me parece que esto de salir a jugar cada partido a ver qué pasa lo podemos hacer nosotros en el barrio. Pero a Sal lo limpió, por ejemplo, lo limpió en el buen sentido. ¿Pero cuántas veces lo va a limpiar? Ya lo limpió el torneo pasado, después de 10 fechas, ahora lo vuelve a limpiar cuando claramente él lo consideraba titular. Yo creo que hablamos de táctica, ahí uno puede estar en desacuerdo o acuerdo con el entrenador, sí. Y él puede hacer lo que quiera porque él es el que comanda el barco. Y el tema no pasa por ahí. Pasa porque creo que cuando se habla de la palabra proyecto, y la palabra proyecto es algo importante en cualquier emprendimiento, no solamente en el fútbol, en cualquier emprendimiento, en algún momento vos tenés que tener claro cuál es el proyecto. Porque decir proyecto, y después a partir de ahí para abajo, cada uno le da el sentido que quiera la palabra, estamos como estamos. Si yo te digo que Subeldía vino a Racing para promover juveniles y que la institución venda jugadores y que lo futbolístico esté de lado, no estoy muy en desacuerdo de lo que está pasando. Bueno, eso es un buen punto, porque vos hablás de proyectos. Quizás hay una parte de los dirigentes que piensan que el proyecto es salir campeón y otra parte piensa que el proyecto es lo que decís vos, sacar chicos, sumar 30 puntos por torneo. Sí, es interesante preguntar y saber, bueno, ¿cuál es el proyecto de Subeldía? Subeldía, si Subeldía se conforma, digo, Subeldía o quien sea, digamos, el grupo en general se conforma con esto para entrar a una copa, lo que es, y bueno, entonces el proyecto está cumplido, digamos, o el proyecto no está fracasando. Por eso está bueno lo que vos decís, que bueno, habría que ver realmente cuál es el proyecto para la mayoría de las partes, ¿no? Porque evidentemente hay diferencias y cada uno piensa una cosa, otro piensa otra, pero en ese sentido está bien, Morris, lo que vos planteás. Porque hay aristas, Martín. Sí, o sea, eso es. Yo te puedo decir, como decías vos recién, el proyecto de sacar 30 puntos, entrar en una copa, bueno, está cerca de cumplirse o está dentro de la media que se puede llegar a cumplir. El proyecto es que el entrenador, muy joven, venga a Racing, haga su experiencia y empiece a promover juveniles porque es lo que a él le gusta, está bien, es otra parte. El proyecto es ser campeón. Es otra parte. El proyecto es darle una identidad de juego a este equipo que hace mucho tiempo no la tiene, porque viene, por ejemplo, primero viene un Claudio Vivas antes del Liop y después te viene el Cholo Simeone, no, vino antes del Russo, Miguel Russo, después el Cholo Simeone. Yo digo, son una cantidad de técnicos que no tiene que ver uno con el otro. Era otra ideología de dirigencia, digamos. Si bien estaba Rodolfo, digamos, desde que está Gastón, se fue Simeone, fue Basile y fue Subeldía. Sí, pero Basile y Subeldía tienen que ver. No, nada, no, bueno, entonces, pero esperá. A eso me refiero, está bien, una línea. Está bien, pero está claro que Cogorno asume, después del 17 de diciembre, que fueron las elecciones, renuncia a Simeone. Y uno puede, esto hablando de una cuestión lógica de café, uno puede poner a Subeldía apenas llega a Cogorno, Coborno agarra y dice, ¿sabes qué? Voy a poner un pibe que recién... No, no podés, porque... Subeldía lo quería, Coborno lo quería Subeldía. Del principio. Bueno, sí. Pero vos tenés que dar ese golpe de timón y decir, bueno, te voy a poner a alguien fuerte, alguien del club, alguien que tenga peso, fueron a buscar a Bianchi, fueron a buscar a Pekerman y fueron a buscar a Basile, digo. En ese sentido no me parece que está mal. También después digo, sí, el segundo técnico fue su ideología, dijo que quería Subeldía, fue por Subeldía, perfecto. Pero hay un montón de cuestiones para hablar de este tema. Es un tema interesante. Después creo que es un error nuestro también la posibilidad, si en algún momento, es poco lo que podemos hablar con el técnico, el mano a mano, pero quizás para el técnico en el proyecto son 5 años, ¿está bien? Y él dice, bueno, o tres años. Y dentro de los 3 años tiene el primer año sacar 30 puntos. El segundo decir, a ver, hago un análisis y tengo 7 juveniles que quiero 7 juveniles. El tercer año es buscar la identidad. No lo sabemos eso, Morris. Pero no lo dicen, no lo cuentan. Pero está bien, pero digo... Vos sabés que empieza la temporada y Gareca dice, apuntamos a la Copa Libertadores. Y Bianchi te dice, yo recién llegué y voy a jugar a la Copa Libertadores, que históricamente Boca la tiene que ganar. Y River llega Ramón Díaz después del abismo, que River se fue a la B y Almeida a los tumbos lo subió y después nunca terminó. Y Ramón Díaz llega y dice, River es el mejor equipo del mundo. Bueno, pero por eso... Son marcas que, por más que muchos digan que venden humo, son tipos que después tienen con qué sostenerlo. A Basile en Racing... Yo te voy a decir una cosa, lo hablaba el otro día con un amigo. Hoy en día, vos hablas en Boca, sí, hablas de Bianchi. Después sí, hay un montón, pero hablas de Bianchi. Sí. Creo que es el único que puede aguantar lo que está pasando sin hoy en duda. Boca. Hablas de Independiente en los últimos tiempos, el Tolo Gallego. Sí. El Tolo Gallego se ha bancado una innumerable cantidad de resultados negativos el torneo pasado que otro técnico... Bueno, de hecho, Cristian Díaz no se lo bancó. Sí. Bueno. En Boca, en River, lo de Ramón Díaz. Sí. San Lorenzo no tiene a alguien muy identificado. Podría ser el Bambino Vera, que ya no dirige. Por eso también tuvo tantos problemas. Le cambió tanto de técnico en los últimos tiempos que me hacía acordar mucho a Racing. Y en Racing, ¿quién es? Basile, Merlo, algún otro, no nadie creo más. Que haya. No, nadie más. Y Basile vino y aguantó 10 fechas. Entonces digo, ¿cuál es la espalda que tiene hoy un entrenador para aguantar? Yo no quiero que se... A ver, la gente se confunde. Yo puedo criticar desde el minuto 1 hasta el 90, como puedo elogiar, como lo he hecho a veces cuando me ha tocado hacerlo porque lo veo y realmente Racing es superior al rival y veo que muestra algo, también lo digo. También dije que lo más importante que para mí hizo Subeldía desde que llegó fue la mancomunión de un grupo que hasta que... Obviamente que distintos jugadores, pero me parece que todos tenían la misma premisa, ir para adelante, que Racing esté unido, que la imagen sea buena, y eso lo logró el entrenador. Yo digo cosas buenas del entrenador. Yo lo que no digo nada bueno del entrenador es desde el juego, que es de lo que me interesa a mí. Yo entiendo que los grupos son importantes armarlos y darle una fisonomía para dónde quieren ir y tener muchas veces la impronta del técnico en un montón de aspectos, pero específicamente yo digo, Racing, ¿qué era lo que quería? Tener un entrenador como decís vos. Pero no lo dicen, no dicen, Subeldía se va a quedar 3 años, porque vos fíjate que se le termina el contrato a Subeldía, y no hay, no hablan de renovación, están esperando como ver si el entrenador tiene malos resultados y se va él. Vos me hablás de grupo. No digo que lo estén esperando para que pase, no, está claro. Te digo está que claro. Hay que esperar un poco. Vos me hablás de grupo y digo, este grupo es mucho, pero mucho más pesado, el que tuvo el Coco Basile, que se tuvo que ir por lo que hizo Teo. ¿En qué sentido pesado? Y mucho más pesado en cuanto a nombres, en cuanto a pesado de madurez, de pero capaz son líderes positivos. Saja, Ortiz, Camoranesi, Villar, San, Volati, mucho más pesado. Mucho más pesado que Jacob, que Martínez, que el mismo Saja, que Teo y que Gio. Mucho más pesado. Ahí estoy de acuerdo con vos. Yo te quiero hacer una consulta. Y Subeldía con 32, 33 años. Bueno, eso te iba a decir. ¿Con quién se podría hablar? De acá, lo que queda de la semana, para que nos cuente un poco. Porque esto pasa no solamente en el fútbol, en cualquier empresa. Con el técnico de Unión hay que hablar. No, pero en serio lo digo, porque es un tipo que sabe, que es psicólogo, que... Bueno, que es así. ¿Sabes por qué? Porque yo quiero preguntar, porque se lo he preguntado cada vez que nos tocó hablar con alguien, con Saja, con Fernando Ortiz, se los pregunté. No para hacer hincapié, sino para que realmente me lo digan. ¿Cómo se sienten con un entrenador tan joven? Porque Racing tiene 5 referentes que son más grandes que el técnico. Sí. Y vamos a decir la verdad, Martín. Nosotros vamos a trabajar mañana, estamos en esta radio, y nuestro jefe tiene 15 años menos. Y, viste, en un momento, si es un pero tipo... Pero se arruda al principio, y bueno, pero si no lo conoces en el día a día. Que vos ves que el tipo tiene experiencia, que te transmite otra cosa porque labura mucho, que te está todo el tiempo encima...

hay que volver a traer a Teófilo Gutiérrez, extraordinario goleador que nos aseguraba 20 goles por temporada, viejo. Vamos, Teófilo Gutiérrez, a traer a Teófilo Gutiérrez, muchacho. Chao, un abrazo, saludos. Hola, muchachos, habla Daniel de Claypole. Morris, criticaste a Simeone, le diste con un caño, después lo extrañamos, y si no tenemos técnicos referentes es porque nos comimos a todos en los últimos 40 años. Es así, y si no le das continuidad y te bancás la que viene, vamos a seguir así, igual que los últimos 50 años. Un abrazo, no sé. Sí, bueno, sí, ahora creo que... ¿Por qué te quiero hacer una pregunta y siempre me la hago? Yo soy vitalicio. Bueno, se cortó. Gracias a todos los oyentes que de a poco se van comunicando al 4535-5700. Hay muchos temas para hablar, pero el tema que puso Morris en la mesa es clave. El tema del grupo, de si un técnico joven, cómo lo toman los referentes, que evidentemente son más grandes en este caso que Subeldía, si con Basile tenía la misma metodología y el mismo idioma. Pero siempre es lindo traer a la charla a alguien que está en el día a día, ¿no? Que también ya tiene el rol nuestro de periodista. Es un amigo y es un gusto hablar en este caso. Lo saludo, lo presento al Rubén Capria, Rubén Martín Rubinstein, Diego Morris. Te saluda, buen día. ¿Cómo andas, querido? ¿Cómo anda todo? ¿Todo bien? Sí, todo bien, tranquilo. ¿Ustedes? Bien, bien. El mago aparte tiene una ventaja. ¿Qué? ¿La facha? Que aparte, nada, la facha es otra cosa, se pone al lado mío y viste como aquello que íbamos a buscar mujeres. Sí. Y bueno, había uno que la tenía atada, íbamos atrás y algo agarraba. Sí. Pero eso es otro tema. Yo digo, él es periodista, lo hace muy bien. No le gusta que le diga que es periodista. Bueno, dice que... comenta fútbol. Exactamente. Pero encima estuvo adentro. Ahí vamos mejor. ¿Viste? Pero encima tiene la ventaja, estuvo adentro y sabe esto de que hablamos, del tema del manejo de grupo. Sí, y lo tuvo y lo tuvo al coco. Claro. Mago, para ponerte un poco en tema. Morris recién planteaba el tema de... hay que bancar un proyecto. Pero él todavía no le queda claro si el proyecto de Racing es o salir campeón o sacar a los pibes, sumar 30 puntos y meterse en un torneo. ¿A vos te queda claro cuál es el proyecto de...? Mira, yo siempre hablo de proyectos largos en edades formativas. La primera división tiene que tener un efecto inmediato en función de todos los que componen el más, digamos, porque bueno, evidentemente la primera división tiene tiempos cortos en cualquier parte del mundo y mucho más en Argentina. Lógicamente uno no está del día a día para darse cuenta cuál es el... La idea de fútbol que tiene su entrenador y de qué manera está esa relación, digamos, del plantel con el entrenador. Lo que yo creo que una de las funciones más importantes que debe tener un técnico es, en esta época, en la época de hace 70 años, es la conducción. Sí. Me parece que ahí está una de las cosas que uno no puede palpar nunca porque no está en el día a día. Cuando me dicen, este es un gran entrenador, ¿y vos cómo sabes que es un gran entrenador? Si no conviviste un día, a ver qué te dijo, si te dijo algún concepto que vos te hablas. Entonces, hay mucha cosa que se habla de los entrenadores que ni idea se tienen. Entonces, yo por lo menos, no soy periodista, pero bueno, estoy analizando el fútbol todos los días y uno se exprime la cabeza. De hecho, también uno es entrenador recibido, no he hecho todavía, no he estado con un equipo, pero de alguna manera tengo muy fresco lo que hacían mis entrenadores a la hora de manejar situaciones, de que hay entrenadores que tienen la idea futbolística más clara que otros, y que después tiene que haber una cosa que es química pura, digamos, que se encuentre el equipo, y tiene mucho que ver con eso también, porque el futbolista no funciona bien, que es la parte ejecutora de cualquier idea, de cualquier entrenador, no hay mucha idea que valga. Convengamos que los grandes equipos deben tener buenos futbolistas que estén en ese momento bueno, que te den las respuestas dentro de la cancha. Yo te puedo dar una indicación táctica perfecta. Pero si después de hecho pelota vos perdés 6, es muy difícil sostener cualquier idea. Claro. Mago, viste, específicamente hablando del juego, cuando yo siempre te escucho hablar a vos del fútbol argentino, del fútbol español, del fútbol internacional, y yo coincido en algo. Un equipo puede perder, ganar o empatar porque el resultado es una circunstancia. Tuviste un día que el rival te superó, que fue mejor ese día, que no quiere decir que sea mejor equipo a la larga, pero sí ese día lo fue. pero vos siempre tenés que tener una esencia. Hasta sí. perdiendo, tenés que tener una manera de jugar. Viste que el Barcelona estas últimas semanas perdió 3 partidos, pero igual no pierde la esencia. Intenta, puede estar mal un día, el rival lo supera, pero igual tiene una manera. Digo, sí, claro. En Racing no lo veo eso. Y el técnico hace casi un año que está. Yo creo que no es fácil encontrar el estilo. Me parece que primero lo tiene que tener muy claro ese entrenador. Pues los jugadores aptos para esa idea, que debe ser un proyecto así, ahí sí, integral con el club, porque hablando del Barcelona, que es un caso ejemplar, por eso yo no creo mucho en los planes B, ¿viste que en el fútbol se habla del plan B? Sí. Y dicen, ¿cuál es el plan B del Barcelona? Entonces, yo quiero que me expliquen cuál es el plan A de un equipo primero. Claro. ¿Cuál es el plan A tuyo? Barcelona tiene el triunfo, el gran triunfo de Barcelona, es que no se aparta por 3 partidos. Hay algunos irresponsables que hablan del plan B. ¿Qué es el plan B? ¿Tirar centro a un grandote que juegue 9? Está mareando la Copa Olímpica y darnos cátedras de fútbol y nos hace emocionar a todos con la manera de jugar que tiene, con su plan A. Entonces vos ahora, como que 3 partidos perdidos, 2 con el Real Madrid, nada más y nada menos, y 8 con el Milan. Digamos, te podés entender que el Barcelona hace 20 años está tratando de pulir el plan A y por 3 partidos querés el plan B. O sea que tenemos unas grandes dudas a la hora del fútbol, ¿no? En la Argentina el buen juego se ha hecho añico, digamos. Es como se justifica cualquier cosa. Entonces ganar como sea, no importa cómo, claro, después tenés las consecuencias. Un partido ganado, otro partido perdés. Pero el triunfo tiene que ser el estilo. Entonces me parece que el punto está ahí. Vos podés, yo en el caso de Argentina, si vos ves a Vélez jugar al fútbol, te das cuenta que van por un camino. Pueden ganar, perder, empatar, como decís vos. Pero tienen un camino claro. Entonces, es aunar a todos los jugadores a esa idea. Eso me parece que es el triunfo de un club, de un estilo. Pues a veces es difícil encontrarlo, porque el éxodo de futbolistas en Argentina se deteriora cualquier proyecto, por empezar. Y después encontrar a un tipo que tenga la claridad para decir, bueno, vamos por acá. Y se sostiene esta idea y se busca los jugadores acordes para ese estilo. Entonces, como se ha vaculado tanto a veces el tema del buen juego en Argentina, como que se le tiene muy poca credibilidad. Vos fijate cada partido. Cuando un equipo tiene que ganar obligado, ¿qué hacen? Ponen 8 delanteros. ¿Y quién se la da a los delanteros? Claro. Entonces se rompe cualquier idea, digamos, es a tirar a salvarme, ¿entendés? Entonces, yo siempre cuento que para mí el síntoma de desesperación de los equipos cuando de 3/4 de cancha entran a tirar para el medio. O sea, sí, como una banca, ¿no? En vez de llegar al punto de un centro atrás, que es mucho más beneficioso para un 9 o para un delantero, es romper pasos, ¿viste? Entonces, como la gestación no existe más en Argentina, todo el mundo de verticalidad y de fútbol vertical. El fútbol vertical no es una elección. El fútbol vertical lo tenés cuando podés. Porque si el rival se te mete con 2 líneas de 4 atrás, ¿de qué fútbol vertical vas a hacer? ¿Chocás el cartel? Te chocás a todos los contrarios. Tenés que romper con inteligencia en espacio reducido, tener la paciencia para que se haga la grieta para entrar. Entonces, cuando vos haces verticalidad y querés jugar de contraataque, para jugar de contraataque primero tenés que sacar ventaja vos primero. Y tenés la mala suerte de que de local, ponele, se te meten atrás y te hacen 2 goles de contra, vos no podés contragolpear. Claro, tenés que salir a romper y a contrarrestar lo que te hace el rival. O sea que se juegan varios partidos en un partido. No se puede jugar con una sola cosa y decir, bueno, con este recurso vamos a ganar todos los partidos. No, mentira, porque el segundo partido donde te ven que vos tenés un buen contraataque, el rival no es tonto. Se hace la estrategia, claro, te voy a esperar yo. En local y tenés la obligación de venir. Entonces hay un montón de cosas que juegan que te complica el rival, que complica las distintas facetas que tiene el juego, porque hay veces que vos tenés chances para contraatacar, tenés chances para hacer ese juego veloz que con espacio claro que es más fácil, pero cuando tenés que romper con 2 líneas de 4 que se te viene atrás y no podés contrarrestar y no tenés todo ese juego, eso también es parte de un equipo y del laburo de un entrenador, ¿no? Mago, otro de los temas que se viene hablando en este tiempo, de hecho porque particularmente en Racing porque todavía no renovó, es el tema del manager, ¿no? Que salvo el caso de Vélez con Macedas, Boca con Bianchi no pudo, en su momento Colón con Batistuta tampoco. Estuvo Newell de Soti, no sé si sigue estando. Sí, estuvo. Digo, Es un puesto raro, es un puesto que la Argentina todavía no convence. Vos que sos de esa edad, que sos también ese perfil, digamos, de pibe joven, ¿cómo ves el tema manager? Mira, Martín, yo creo que el manager debe tener en la comisión directiva la credibilidad para tomar decisiones futbolísticas. Si vos sos el manager del club, vos decís, bueno, depende de vos el estilo de fútbol que quiere el club, o el estilo de futbolistas, o tu manera de ver el fútbol es la que nosotros queremos y respaldamos, sí. Y vos decidís, y bueno, un manager no negocia, digamos, los contratos. Lo que hace es, vamos por acá, vos tenés que traer un volante ofensivo. Bueno, yo te doy tres opciones, te tiro tres opciones. Zidane, Maradona y, no sé, y otro, no sé. Sí, sí. Bueno, entre esos tres, elegime el jugador. No, después que vengas vos, digas, el día de, no sé, de Deportivo Zapato Roto de otro país. No, no, no. Me respetás mi criterio futbolístico mío, si no, ¿para qué está el manager? Bueno, yo jamás, en algún momento a mí me ofrecieron tener una función de manager. ¿Y tú vas a creer en mi criterio futbolístico o soy monigote? Claro. No, bueno, yo quiero tener peso en mi decisión. Si no tengo peso en la decisión, ¿cuál es mi rol? ¿Dejás que te diga qué es lo que pienso del manager? A ver, sí. No sé en Vélez, pero porque tal vez me parece que en Vélez Bacedas decidió que venga Gareca, Bacedas decide muchas veces los jugadores, por ejemplo Gago y algunos otros, ¿no? Me parece que en Racing con Ayala se puso un tipo de mucho peso que tiene una gran experiencia internacional, donde podría ser un nexo para traer jugadores de afuera y además de eso tener en el medio una relación con los jugadores, porque recientemente se había retirado. Ahora todas las decisiones las toman los dirigentes. Las decisiones. Claro. Sí, evidentemente es así. Yo no sé la interna, eso uno nunca la sabe, tampoco me voy a poner a hablar algo que no conozco realmente. Lo que digo es que te debe entender con sentido común cuáles son las funciones de cada uno y llegar a tener acuerdos. Porque evidentemente, hablando yo con Cristian Baceda, que lo conozco, un tipo muy sensato, es un tipo de todo el tiempo apelar a la comunicación y hablar con el entrenador. Claro que el entrenador lo elige él, la dirigencia de Vélez lo respalda. Claro. Y ya, obviamente, ahí ya parte otra situación, digamos. Estás mucho más involucrado, estás con el mismo criterio, porque si el entrenador es porque cree en su criterio, que lo tuvo como compañero, lo tuvo como entrenador, que vos lo tenés y vos lo conocés bien, ya sabés qué clase de fútbol profesa el entrenador que contratás. Entonces es mucho más simple estar de acuerdo, porque el perfil de fútbol es similar. Entonces me parece que ahí está el punto. Buscar tener acuerdos para poder tomar las decisiones correctas, que a todos estén contentos, porque de hecho no es que debe ser una dictadura del manager tampoco un club. Lo que digo es que tenés que ir buscando consensos todo el tiempo con la directiva, con el tema de la proximidad económica y con el criterio futbolístico que a vos te gusta, con la que se tiene que relacionar con la del entrenador también. Entonces es una cuestión de creer y de decir, bueno, vamos por acá porque por este lado yo creo que le podemos dar al club un buen equipo. Después, bueno, hoy hablamos de estilos, entonces vos tenés que buscar de alguna manera cierta identidad futbolística para que todos vayamos de esa manera y el jugador, que es el que aspira a todo, tenga claro cómo es la cosa. Digamos, uno ve jugar a Sebastián Domínguez en Vélez y vos sabés que el pibe, más allá que sea defensor, más allá que sea un muy buen marcador mano a mano, juega 30 metros de su arquero, pero es un jugador que siempre arranca la jugada, arranca de la última línea, que es la línea de defensa. Tener un defensor que le pega para arriba todos los tiros y después los volantes dicen, y claro, que me pasa por arriba todos los tiros, ¿cómo que nos hagamos fuerte? Hoy vos ves al Real Madrid, ayer, al Manchester United en el partido de la Champions. Me daba gusto que todos están jugando, con la pelota, ninguno hace cualquier estupidez, recogiéndola para cualquier lado. Yo digo, faltando el respeto al fútbol. El segundo gol de Argentina. El segundo gol de cualquier cosa. Y vos tenés que sacarlo, tenés que jugar segura. Son todas palabras que te reprimen todo el tiempo a vos futbolísticamente. Que a veces la tenés que sacar, sí, está bien. Pero hay veces que no la tenés que rechazar a cualquier lado porque te sacás el quilombo de encima. El segundo gol del Real Madrid, Mago, fue fantástico, ¿no? Un golazo impresionante. Por eso digo, cuando se habla del contraataque del Real Madrid, que realmente tiene un contraataque mortal cuando tiene chances. Si no, te juega y te tiene y es paciente y hasta que no te encuentra la grieta, no te bien, y ahí acelera y hicieron un golazo. Y voy a hacer una pregunta. El caso de algo para no olvidarme. Sí. Nosotros en Argentina, las últimas fechas, casi todos los entrenadores ponen delanteros a mansalva. Sí. Los tres jugadores que entraron del Real Madrid fueron volantes. Claro, otra idea. Me parece que es una cuestión más que nada de convencimiento, ¿no? Acá. Bueno, eso. Entonces, ¿en qué quedamos? Porque el Real Madrid también va a poner cinco delanteros. Claro que sí. Entonces, ¿quién se la da a los delanteros? Si no tenés la del paso previo, que es la elaboración, o el tipo que haga el pase. Te has dejado de creer en eso. Entonces, vamos a poner delantero, total, te tiramos centro y alguno te salva. No, acá juegan y siguen convencidos de que el juego es la herramienta principal. Entonces Modric mete un pase interno, Higuaín rebota, Ozil mete un taco con una pared, tira el centro, gol de Cristiano. Entra Kaká, tres usinas de fútbol tuvo el Real Madrid ayer. Sí, sí, totalmente. Entra Kaká, Modric y Ozil. Bueno, hablamos de un nivel extraordinario de futbolistas, pero voy al punto de que se cree en ese juego, en esa faceta del juego se ha hecho súper importante en Europa. El 5 de Italia es Pirlo, que no pega una patada. Sí. Bueno, es un mensaje. Vamos, te meto en el barro. ¿Te puedo meter en el barro un poco? Dale. Así nos despedimos. Dale. Si bien quedó un poco lejano, vos fuiste jugador de Racing. Para muchos, ídolo por la edad. Hoy, pibe que tienen 30 años, vos fuiste un ídolo. Mi ídolo. Por eso. Yo al mago le llevé en otra vieja radio. Tengo el gráfico que dice Mago Mágico. El gráfico del 6-4 y el mago se emocionó. Que ese partido fue terrible. Por eso te quiero meter en el barro y sos un tipo con personalidad. Y si no me la querés contestar está perfecto. Y si me eludís como lo hacías cuando jugabas también está bien. ¿Cómo te hubieras sentido siendo jugador de Racing en el partido de la cancha Independiente hace una semana y pico atrás? Sí, obviamente frustrado por haber sido superado claramente en la cancha como pasó. Después yo no creo en eso de la actitud, que no te dieron actitud en cuanto a que hubo entrega total, eso no. Porque el futbolista, para mí hay algo que es mucho más grave, que es sentirte superado. Medio como que te inhibe, el equipo estuvo desorientado casi todo el partido, no tuvo dominio casi nunca el partido. Me parece que realmente hubo una diferencia conceptual de principio a fin, y más allá que son discutibles las jugadas que fueron después determinantes, conceptualmente Independiente jugó muchísimo mejor. Manejaron la pelota todo el tiempo, Vargas jugó casi solo todo el partido. Y bueno, tenés esos días que sale todo al revés también, ¿no? Porque de entrada te comes un gol y cuesta mucho levantarla, pero así todo. Yo digo que en el fútbol tenés días que vos estás muy claro y hay días que estás muy nublado, más allá de la semana, más allá del entrenador, que puede llegar a tener responsabilidades, como siempre, pero así todo, por ejemplo, ese clásico, yo estaba viendo el partido y cuando entró ese chico De Paul, me dio esa especie de esperanza, de decir, ves que hay jugadores que tienen frescura y que si a mí me agarraban y atacan, y me parece que yo saco algo positivo siempre de algún partido, ¿no? Y en ese caso, más allá de, obviamente, que no voy a envalentonar la derrota y ponerme, porque estoy totalmente en la vereda de fuente del dramatismo exagerado que tiene el fútbol argentino, digo que fue un partido donde hay que sacar conclusiones, donde expresar sí o sí, donde fue un equipo que se mostró demasiado pasivo, sobre todo a la hora del juego, los jugadores donde no tuvieron la respuesta, porque también hubo para mí muchos futbolistas del mismo estilo, fortaleciendo solamente un sector del campo, y después los delanteros, o parte ofensiva del equipo estuvo realmente muy debilitada por ese estilo de jugadores que eran muy parecidos en su característica a los del mediocampo. Entonces le costó tener ese desdoble, y bueno, sobre todo cuando el otro equipo también está muy bien, porque este partido Independiente realmente jugó muy bien, sí. con Vargas muy muy lúcido en el medio, con Montenegro muy clarito, jugando a las espaldas de la usina de fútbol de Independiente. Mirá, con Arsenal Independiente se cae Montenegro y es una cosa impresionante lo que depende de ese futbolista. Sí, entonces, sí. Racing no tiene esa clase de futbolista todavía en su plantel, y me parece que ahí va a tener para poder hacerse protagonista y tener más más el manejo de los partidos. Siempre es realmente lindo, interesante hablar con el mago, puedo hablar toda la hora. Sí, aparte se abre tanto el abanico. Yo siempre, cada vez que me lo cruzo, charlamos en el dial, y ahora lo sumo, ¿no? Tenés Saba, Caña, Robarrena, Subeldía, Pizzi, Guillermo, Palermo, yo sé que le está cómodo, que lo hace bien, que le gusta... pero nada, mago, es el momento. El año que viene creo que es después de este semestre, basta, ponete los cortos, levantate a las 8 de la mañana, andá concentrado, y ya está, es el momento. Dale tiempo hasta después del mundial. Obviamente que no, la verdad que estoy haciendo un laburo que no es ni periodista ni estoy en el entrenamiento, estoy ahí medio en el medio, sí. Que me ha hecho tener un poco más afilarlo, viste, para ver ciertas cosas, de tanto ver partidos, de tanto rendimiento, de tanto ver cómo se conforman los planteles, por cómo reaccionan ante partido, bueno, todas esas cosas, a mí yo siento que voy enriqueciéndome en ciertos conocimientos que obviamente hoy no tengo pensado, pero uno va elaborando su idea de fútbol y sí, obviamente no tengo dudas que en algún momento voy a la adrenalina que tiene ser entrenador, más en Argentina. Nosotros somos, por el momento uno piensa, estoy tranquilo, estoy cómodo, estoy bien, pero también el día de mañana me gustaría ser entrenador y también ver volcar un equipo la idea. Yo creo que eso es el gran la gran seducción que tiene ser entrenador, hablando con entrenadores de amigos míos, que cuando uno ve tu idea plasmada, y donde los futbolistas están convencidos de que esa es la idea, es una sensación muy muy linda también. Mago, abrazo grande, fuerte abrazo, nos reencontramos en cualquier momento, y un placer, amigazo, como siempre. Chao, chico, suerte, un abrazo fuerte. Bien, ahí pasaba, Rubén, Oscar, el Mago Capria. Una charla divina, Morri. Vos para vos hasta las 12 de mañana te quedas hablando. Sí, yo me quedaba hablando cuando en un momento enganchó con el tema del juego en Europa, comparándolo con la Argentina. Sí, lo que pasa que. Y aparte, viste lo que dijo al final. Me parece que ese es el reflejo de él, ¿no? Sí. Me gustaría dirigir, cuando vos le preguntás, dice: me gustaría dirigir un equipo porque lo más lindo sería ver reflejado la idea de uno en un equipo. Tía, o sea, vos fíjate lo que piensa el tipo, ¿no? 4-5-3-5-5-700. Vamos a la segunda tanda en esto Racing hasta las 12. Seguimos con más programa. Los periodistas más informados de la academia hacen... Esto es Racing. Esto es Racing. Argentina. Espacio publicitario. AM 570. Puccini está en la capucha. Puccini Fabio. Puccini. Puccini Fabio. Peluquería. Entre Pilar y Luján, a solo 45 minutos de la ciudad de Buenos Aires, en el resort de Campo y Polo encontrará un lugar ideal donde podrán combinar descanso, placer, actividades recreativas, una espléndida piscina cubierta climatizada, junto con la mejor gastronomía argentina y mediterránea. Consultas y reservas al 02323-496669. poloresort.com.ar. Resort de Campo y Polo, la perfecta armonía entre el confort y la naturaleza. Most, líder en indumentaria. Avellaneda 3700, 4674-4008. Football Sports, indumentaria deportiva nacional e internacional. Atendido por hinchas de Racing. Lavalle 653, local A1. De lunes a sábados, de 11 a 21 horas. Mencionando Esto es Racing, te llevas un regalo. Si sos de Racing, no estés en rojo. ¿Adeudás cuotas sociales? Adherite al plan de pago de tu conveniencia y volvé a la cancha sin perder tu antigüedad como socio. Informate en www.racingclub.com.ar y ponete al día. No manches tu pasión. Racing Club, el primer grande. Señoras y señores, con ustedes, el nuevo camaleón. El camaleón, nena, el camaleón. Hay un nuevo camaleón. Entra a www.el-camaleón.com y conocelo. Camaleón, disfruta seguro. Fin del espacio publicitario. Argentina 570. Comuníquese con Radio Argentina y déjenos un mensaje. 45 35 5700. Nosotros queremos escucharte. Es ante el número. De vender haya sido el inicial, pues entonces no lo hubieran llamado así. Lo que pasa es que esta comisión no sabe para dónde agarrar. Surgió su bel día con el juego timorato, el desequilibrio del juego de su bel día lo provocó Centurión, y no fue que lo elevó porque le pareció importante, sino porque fracasaron los tipos que trajo. Entonces resignó, y por eso quería su venta también, porque desequilibraba ese juego tímido, espantosamente timorato. Buen día, muchachos, esto es Racing, Eduardo habla. Yo coincido con lo que dijo Morris en alguna oportunidad hace tiempo atrás. En la Argentina no puede haber proyectos en el fútbol porque una mala campaña directamente lo expulsa el técnico. De manera que los proyectos son el hoy y aquí, no hay otra cuestión. El tema es en tener los jugadores adecuados para poner en práctica lo que se quiere hacer en la cancha. Lo único que se puede hablar no es de proyectos, sino de una idea, de decir, bueno, eso es lo que yo quiero plasmar en la cancha y así quiero que juegue mi equipo. ¿Qué es lo que ha logrado con el tiempo Vélez Sarsfield, Lanús y probablemente algún otro equipo más? 11:50 en toda la República Argentina, 22 grados 1. Bueno, va a ser calor, me parece que vamos a llegar a los 27, 28 lo que resta de la tarde. Así que, Morris, nosotros dos, ¿qué tenemos? Remera negra, remera azul. Estamos complicados. Vamos por la sombra. Estamos complicados. Gracias a toda la gente que se comunica. Se sigue comunicando el 4535-5700. Como siempre, miércoles y jueves de 11 a 5 de la tarde en Avellaneda, Locademia, el centro y Villa del Parque para la visita a San Juan. Solamente el pack visitante. No se vendrá entrada, ¿no? Exactamente. El canje. Así que ya saben que pueden ir los que tienen el famoso pack. Pueden ir a estos lugares miércoles y también en el día de mañana. Cotiza en bolsa hoy el pack visitante, una vez que lo sacás al principio cuando nadie se da cuenta, pero bueno, obviamente. Digo porque ya creo que es el segundo partido, si no me equivoco, que Racing no vende la entrada. Exactamente. Porque con Independiente no se vendieron, con San Juan tampoco. No. Bueno. Bueno, mucha repercusión la nota que va teniendo del modo Capri, había Twitter, la gente, bueno, en definitiva está realmente de acuerdo todo lo que dice el Mago Capria. Nicolás dice, por ejemplo, necesitamos un 10 como el Mago en este equipo. Bueno, si el equipo jugara con un enganche definido, seguramente. Claro. Pero ¿sabes qué? Me quiero morder, Morris. En el arranque del programa decías, para no irnos demasiado de tema, es que vos no estabas tan de acuerdo con esto de equipo corto. Es que ¿sabes por qué, Martín? Porque Racing juega un solo torneo. Racing juega un solo torneo. No es que Racing juega Copa Libertadores, como Newell's, como Vélez, como Boca, a ver, como Arsenal. Vos siempre te haces preguntas, ¿no? Y vos decís, ¿qué es un proyecto? ¿A qué llamas equipo corto? ¿Equipo corto? Sí. Sí, un equipo que tenés 15 jugadores. 15 jugadores. Y no puede, sí, se te lesionan 4 y no formás 11. En el fútbol argentino no existe que tengas 15 jugadores. No, digamos. 15... Sí, lo que pasa es que yo te voy a decir una cosa. Por eso te digo que no comparto. Racing tiene 26 jugadores, no tiene... Por lo menos 26 que puedan jugar en primera. Está bien, pero 26 él cree que... Digo él, pero no sé lo que piensa su día, ¿no? De los 26 él piensa que 15 pueden ser titulares. Titulares. El resto puede ser un relleno. Lugui puede ser un recambio cuando lo necesitas en algún tramo del partido. Y a ver en qué partido, depende del rival. Y así como Lugui puede tener a Wed, puede tener un montón de jugadores. Que él piensa que para pelear un campeonato o para tener el objetivo que él pretende... No le alcanza, pero, y por eso él llama equipo corto. Pero entonces está mal armado el plantel, porque no puedes tener cuatro número 5 si lo suma Wed. Sí. Que tenés Zuculini, Pelletieri, trajiste a Volati. Sí, además a veces Camoranesi juega claro. O a doble 5 también. Tenés cuatro número 5, tenés un 3 titular porque el otro es un pibe, pero está en el plantel García. Sí. Tenés un 4 titular que es Pillud y el otro es Liubi, que estuvo, está y seguirá estando, si es que Racing no lo deja libre. Tenés cuatro centrales. Sí. Tenés dos arqueros, uno que sabemos lo que es y es el mejor del fútbol argentino, y el otro es de Olivera. Sí. No digo más. Después delantero tiene mínimo tres. Sumo a Vieto, Campora y San, son tres. Si sube el día juega con uno, ¿le sobran dos? Sí, ¿qué más? Tenés un enganche. Enganche tenés dos. Lo que pasa que él a De Paul lo inventa de volante por izquierda. De Paul dijo en todos lados, cada vez que lo escuché hablar, él jugó todas las inferiores de enganche. Sí. Ahora, si el técnico no lo quiere poner de enganche, es otra cosa. Pero tenés Farinha y De Paul, son a ver, dos. Volante por derecha. No digamos enganche porque él no juega. Volante ofensivo. Bueno, volante con llegada. El nexo, por lo eso, que quiera porque poner. Es así. Organizador, sí, como organizador se dice. Está bien. Después tenés. Por afuera tenés Villar. Muy poco por afuera. Pérez Guedes. No, y ese. Bueno, ahí es el error tal vez del entrenador no y de los dirigentes que no trajeron. Y por el otro lado no tenés nada. Y no tenés nada. Por la izquierda no tenés nada. No tenés nada. Venía gratis, ¿saben quién venía gratis? Ojo. No soy ni el representante ni nada, ¿eh? No tengo nada que ver. Le hicimos una nota acá. Gratis venía. José Luis Fernández. No le interesó al técnico. Entonces digo, no te interesan algunos jugadores en posiciones que te faltan. Y si traes a Volati donde te sobra. Después, obviamente, vos me vas a decir, Volati juega otra cosa. Está bien, es un estilo ahí. Ahí comparto. Si vos querés traer a Volati para jugar otra cosa, pero desprendete un 5. O en el campeonato pasado, cubrí algunas posiciones que vos sabés dónde, que estás haciendo agua. No sé, es para discutirlo largo. Para mí Racing no tiene un plantel corto. Para mí, ¿eh? Lo que pasa es que no tiene un plantel bueno en todas las posiciones. Y en algunos lugares sí le falta. Ahí, como decís vos, es verdad. Por afuera está haciendo agua. Gómez y Cámpora y San tiene una realidad que no amerita que uno diga que Racing tiene buenos delanteros. Sí. Es otro tema, pero sí. Juan de delantero. 11:55, nos queda una tanda. Así actualizamos y terminamos los últimos 4 minutitos haciendo esto a Racing. Dale. Los periodistas más informados de la academia hacen... Esto es Racing. Esto es Racing. Argentina. Espacio publicitario. AM 570. Nos acompañan APOPS, Asociación del Personal de los Organismos de Previsión Social, Trabajadores de ANSES, Leonardo Fabre, Secretario General. Ah, esto es Racing, lo viste Tucson, diseño y calidad en indumentaria. Ingresá a nuestro sitio web www.tucsonargentina.com y visita nuestro showroom en Aranguren 3071, teléfono 4612-7432. Planeta CC Jeans, ropa e indumentaria para hombres, la mejor variedad de diseño y confección. Planeta CC Jeans, Cuenca, 333 Capital, teléfono 4637-6391. Global Autos te ofrece la forma más fácil de acceder a tu cero kilómetro. Autos, utilitarios, pickups, financiaciones hasta 80%, sin sorteo, sin licitación, con entregas inmediatas y programadas en todas las marcas y modelos. 0800-345-0037. www.globalautosweb.com. Mencionando esto es Racing, GPS y kit de seguridad sin cargo. Distribuidora Celestino, la mejor opción en artículos para kioscos. Personal capacitado, precios bajos y una excelente atención. Contacto al 15 6513 1799. Explorando nuevas fantasías con los Kit Prime, donde el placer te lleve. Fin del espacio publicitario. Argentina 570. Hola, gente linda de Racing. La verdad que Clara la tiene el mago, ¿eh? Y si fuera técnico de Racing, estaríamos mucho mejor. Los escucho siempre, Víctor de Glebo. Gracias, Víctor, y toda la gente que se comunica día tras día al 4535-5700, a la gente que también se comunica al Twitter de Diego Morris, al mío particular, también al de Esto es Racing, que es... Esto es Racing 570, ¿no, Morris? Sí, es. Esto es Racing 570. El de Morris es Morris Diego, después está Leo Paradiso, bueno. Y la gente, la verdad, que participa y es parte también de este programa que de a poco se va terminando. ¿Qué le queda a Morris? Me quedo con que se puede analizar mucho, más allá del resultado, y a mí me gusta eso, porque obviamente siempre la consecuencia es el resultado, o lo que busca, el objetivo más que consecuencia. Sí. El objetivo es el resultado, y a la gente la deja muy tranquila el hecho de que Racing gane. O sea, es como que te relaja la semana, te deja tranquilo. Ahora perdés y tenés un sinsabor, estás todo amargado, es cierto. Yo, como decía el mago Capria, yo no es que estoy como el mago afuera del tema del dramatismo y todo, porque uno se tiene que meter muchas veces, pero hay que tener una mirada un poco más alejada a veces, para darse cuenta cuáles son los errores, o por lo menos los que uno cree que son errores. Sí. Porque hay veces, viste, que uno hace las cosas y el otro dice, convencido que está bien lo que está haciendo, y vos de afuera lo ves y decís, te estás equivocando. Pero el tema es no tener voz y voto. Nosotros de acá lo único que podemos hacer es dar nuestra opinión y que cada hincha pueda hacer lo mismo. Después los dirigentes y los que se ocupan de armar el equipo y toda esa historia, que es lo más importante, son los que tienen la última palabra, Martín. Bien, Paradiso hoy descansando porque Racing entrenó a puertas cerradas. Esa es otra historia rara, ¿no? ¿Qué estarán fabricando algo raro? Porque entrenó a puertas cerradas. Y sí. Y bueno, eso es. Así que veremos ya mañana seguramente. Leo desde Avellaneda nos va a contar un poquito, bueno, equipo para el próximo sábado, seguramente este Pichud. Carlos Maglio, sí. Es uno de los peores árbitros del fútbol argentino. ¿Cómo dice? Es malísimo. Es alto, es muy alto. Y es de mi barrio, me la banco. Sí. Pero bueno, lo que pasa es corro Maquel. Morris, un placer estar compartiendo la mesa con usted. Igual, por supuesto, un placer estar con usted, Martín, y con toda la gente acá. Obviamente, hoy un capo el operador como siempre, ¿no? Bueno, le agradecemos a todos que están del otro lado, a la gente de Twitter, a los oyentes que nos siguen día a día. Y mañana a las 11. Y un gran saludo a Sebastián Gorosito, nuestro productor, que está con unas nanas. Unas nanas. Por comer de más, ¿no? Por comer de más. Comida rápida, ¿no? Hasta mañana a las 11 de la mañana, como siempre, aquí por Radio Argentina, por la M570. Chao. AM570.